Creer en lo extraordinario. Año jubilar 2024. Onda Regional de Murcia con Caravaca de la Cruz. Egipto es fascinación, Egipto es magia. Egipto es una arquitectura grandiosa, como la que vemos en esta sala hipóstila del Templo de Karnak, aquí en Luxor, la antigua capital de Tebas. Uno de los escenarios en donde se desarrolla La sombra de Atón, mi última novela, publicada por HarperCollins. Espero que os guste este viaje al reinado de Ramsés II, el mismo faraón que levantó esta columnata tan increíble. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio, una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño, dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos oyentes, muy bienvenidos un viernes más al último peldaño. Pasan 10 minutos de las 11 y vamos a comenzar un programa que va a tener dos partes muy bien diferenciadas. Comenzaremos con esa introducción que escuchábamos hablando de la última novela de Nacho Ares, La sombra de Atón. Vamos a hablar de un personaje fascinante, de una trama verdaderamente increíble y sobre todo vamos a hablar de Egipto, que es algo que nos apasiona a todos los peldañeros, a todos los amigos del último peldaño. Y por supuesto tendremos a Nacho Ares con nosotros en la primera parte del programa. Después de un repaso que daremos a los preparativos que estamos haciendo para ese segundo Congreso de Historia y Misterio de San Pedro del Pinatar, nos vamos a ir a la segunda entrega de Lugares Sagrados de Galicia. Vamos a hablar de lugares que tienen que ver con cursos de agua milagrosa, con apariciones de imágenes que vuelven siempre al mismo sitio, por mucho que las quitan, con petroglifos que pueden tener también un origen en ritos iniciáticos. Y todo eso lo vamos a hacer con Carlos Gabriel Fernández, que nos va a traer esa segunda parte de los lugares sagrados de Galicia. Estos son los temas. Saludos de Paco Valera, que se encuentra ante el control, y ante el micrófono, Joaquín Abenza. El último peldaño. Tu forma de hablar, Ramsés, no es la de un alma generosa y noble que se preocupa por los canales y por la vida de los trabajadores, sino la de un hombre airado. Yo mando en nuestro pueblo y en el ejército. Bien sabes que leyes y decretos los dicto yo. En este mundo soy la balanza de Osiris y peso las acciones de mis siervos, de mi heredero, de mis ministros, de todos. Egipto siempre es fascinante. A principios de la década de 1990, una expedición arqueológica descubrió en Saqqara una construcción de piedra cerca del Serapeo. En sus cámaras aparecía grabado el nombre de Hamaset, el hijo predilecto del faraón Ramsés II y uno de los mayores eruditos y magos de toda la historia de Egipto, del que se dijo que viajó al inframundo para ver por sí mismo cómo los dioses impartían justicia. Este príncipe, considerado el primer egiptólogo de la historia, es protagonista de la última novela de Nacho Ares, La sombra de Atón, una fascinante intriga histórica. Y de esa novela y de todo lo que está pasando en estos momentos en Egipto, vamos a hablar precisamente con Nacho Ares. Nacho, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Joaquín. ¿Cómo estáis? Pues encantado de tenerte en el programa. Sabes que siempre que estás por aquí, para nosotros es un placer aprender de ti y conocer sobre todo las últimas novedades, ¿no?, de lo que está pasando en ese lugar tan fascinante como es ese Egipto, que aunque ya no es antiguo, porque es un Egipto actual, pero que todavía tiene ahí toda la esencia de lo que fue esa civilización tan floreciente. Sé que has venido hace poco de allí, ¿no? Sí, hace pues exactamente 6 días. El sábado pasado estaba aterrizando desde el Cairo, vamos, donde estuve acompañando a un grupo durante casi 2 semanas, disfrutando de mi pasión por el Antiguo Egipto, sus monumentos y bueno, pues recorriendo lugares que tenía pendientes también, porque siempre, aunque yo habré viajado más de 100 o 100 y pico veces a Egipto, siempre quedan sitios por ver y por volver a visitar, ¿no? Egipto es innegable. Ya me dijiste una vez que aunque nos parezca que todo está más o menos ya excavado y que todo poco debe quedar, sin embargo, ya nos dijiste un día que ahí todavía hay casi la punta de un iceberg nada más descubierto, ¿no? Sí, fíjate, o sea, la egiptología es una disciplina relativamente joven, tiene apenas 200 años y en este tiempo pues se ha avanzado muchísimo, como es lógico, ¿no? Pero queda no solamente buscar cosas que sabemos que tienen que estar en algún lugar y que no han aparecido todavía, sino también reinterpretar mucha de esa información, de esas traducciones de textos o de esos informes que se han realizado pues desde 1822, cuando se descifró la escritura jeroglífica, hasta prácticamente el primer tercio del siglo XX. En esos 100 años se avanzó mucho, pero también hay que revisar mucha de esa información porque, bueno, hoy tenemos nuevos datos que puedan verter, ¿no?, un poco más de luz a esas investigaciones que ya se habían hecho en el siglo XIX. Prueba de ello es algo que tú anunciabas en redes y que me comentabas un poco antes de entrar en antena, que no para de haber descubrimientos con algo tan, como podríamos decir, tan conocido, aunque realmente a lo mejor no lo es tanto, como puede ser la Gran Pirámide. Parece que se ha descubierto una estructura curiosa, ¿no?, en ese enclave. Sí, fíjate, o sea, siempre se ha dicho, ¿no?, que la meseta de Giza, de ella conocemos apenas un 10 o un 15%, y es cierto, ¿no? Cualquiera que eche un vistazo en una fotografía aérea, ahora que es muy fácil, ¿no?, a través de Google Earth, puede descubrir que hay estructuras, muchas de ellas realmente no sabemos lo que son, ¿no?, y nunca han sido excavadas, ¿no? Y ya desde hace 5 años los japoneses han estado haciendo una prospección de una zona también bastante curiosa, que es el cementerio occidental, en el lado oeste de la Gran Pirámide, donde están enterrados altos funcionarios de Keops. En el lado oriental está su familia y en el lado occidental están estos funcionarios de alto rango, y siempre había llamado la atención, ¿no?, la existencia de una explanada, de un espacio grande junto a la mastaba de Jemiunu, que era el arquitecto, el jefe de las construcciones de Keops, a quien siempre se le ha achacado el diseño y la construcción de la Gran Pirámide. Bueno, pues resulta ahora que en ese espacio aparentemente llano, el georradar lo que ha hecho ha sido encontrar una estructura subterránea en 2 niveles, una estructura en forma de L que ahora imagino que tendrán que excavar para saber de qué se trata, ¿no? Como siempre, como decías, Joaquín, pues Egipto no deja indiferente a nadie, y por más que pensemos que ya se ha escrutado todo en la meseta de Giza, realmente quedan muchísimos sitios todavía por investigar en este lugar tan maravilloso. Yo, una de las cosas que siempre me doy cuenta cuando te llamamos es que te llamamos para un tema el que sea, ¿no?, pero siempre tenemos que tocar vamos cosas. A hablar de otra cosa. Sí, porque la actualidad con Egipto, sí, pasa como con las noticias, yo que sé, pues de ciencia o de deportes, ¿no?, que son, sí, están tan vivo, es un tema tan vivo, tan en ebullición, que por mucho que tú quieras decir, bueno, es que ya lo sé todo, ya tengo como un conocimiento estabilizado y nada más lejos de la realidad, porque cada 5 minutos pues te encuentras una nueva cosa que hay que contar, ¿no? Y en este caso, fíjate, este descubrimiento, hace poco hablábamos también de aquel túnel, de aquellos pasadizos enormes, en fin, cosas que, sí, que van apareciendo, y bueno, porque a veces son cosas que son tan pequeñas que, bueno, pues no, a lo mejor no merece la pena entrar demasiado en ello, pero si hacemos el ánimo, todos los días podemos hablar de algo nuevo en Egipto, y es algo que a mí me parece, como decimos, fascinante, ¿no? Yo, no es una palabra gratuita, ¿no?, cuando se dice eso. Vamos a hablar enseguida de la sombra de Atón, pero antes, la actualidad sigue mandando, y es que tú el jueves que viene, día 16, sí, vas a estar aquí en la región de Murcia, en Lorca. Sí, ahí me han invitado en la cofradía del Paso Azul, la inauguración de una exposición de bordados y de piezas, y ya sabes que esta cofradía en Semana Santa pues despliega un acervo cultural y también un acervo desde el punto de vista físico, ¿no? Pues una serie de pasos, de bordados, de estructuras que recrean en muchas ocasiones momentos del antiguo Egipto, ¿no? Y me han invitado a inaugurarlo. Será el jueves día 16 a las 7:30 de la tarde en la iglesia de San Francisco, que es donde tiene la cofradía del Paso Azul su museo, y precisamente una hora después, a las 8:30, daré una conferencia sobre el origen, ¿no?, la existencia de elementos faraónicos en nuestra tradición judío-cristiana, ¿no?, que es también un tema bastante bastante llamativo, que en ocasiones pasa desapercibido y que va mucho más allá de la simple iconografía, ¿no?, de ay, mira, la Virgen María con el niño en el regazo, el niño Jesús, y se parece a la diosa Isis con Horus en el regazo, ¿no? Va mucho más allá, y una serie de elementos mucho más complejos que son los que desarrollaremos este jueves a las 8:30 en la iglesia de San Francisco en Lorca. Y está todo el mundo invitado, la entrada es libre, y además aprovecharemos para firmar libros de La sombra de Atón, porque va a haber también un puesto para poder adquirir el libro, y hemos organizado que la conferencia sea también una suerte de presentación de la novela. Pues es una ocasión de oro la que pueden tener nuestros amigos de la región de Murcia, que quieran acercarse, porque, ya digo, todos los días no se tiene la oportunidad de tener a Nacho Ares ahí para que te firme el libro y para escuchar esa maravillosa conferencia, y bueno, pues tenerle en directo, pero en persona, que es algo verdaderamente enriquecedor. Así que ya saben todos los amigos que lo deseen, el próximo jueves 16 a las 7:30 la inauguración en la iglesia de San Francisco, y a las 8:30 la conferencia de Nacho Ares, y por supuesto también firmada a todos los que lo deseen, ejemplares de La sombra de Atón, de la novela que vamos a hablar a partir de este momento. Vamos a contarle a los oyentes lo que se pueda. Yo siempre digo, y es una cosa que estarán bastante acostumbrados nuestros amigos a escucharme, ¿no?, porque yo siempre digo que los libros hay que leerlos, pero las novelas es que ni siquiera se pueden destripar. Es decir, tú de un ensayo todavía puedes contar muchas cosas en una entrevista o en una conferencia, pero de una novela es que si la cuentas, le quitas al lector lo más maravilloso que tiene, que es la sorpresa, ¿no? Y claro, y esta novela tiene muchas sorpresas. Pero sí me gustaría que nos hicieses una sinopsis, un preámbulo de lo que se puede encontrar el lector y por qué tiene que leerse La sombra de Atón. Mira, fíjate, la novela está ambientada en el reinado de Ramsés II. Estamos en el siglo XIII, más o menos antes de Cristo, y cuenta el comienzo de lo que es la persecución de Akenatón, de Amenofis IV, ¿no? Que siempre hemos pensado, bueno, que fue efectivamente, ¿no?, el faraón herético, ¿no?, considerado así el gran perverso, ¿no?, que decían los textos de época ramésida, por no mencionar el nombre de Amenofis IV, de Akenatón se decía el gran perverso, ¿no?, y fue borrado de todas las listas de reyes. No así con el nombre de Atón. El nombre de Atón nunca fue perseguido, el disco solar de Atón nunca fue perseguido, pero, claro, ¿cuál fue la razón por la que Seti I y, sobre todo, su hijo, Ramsés II, persiguió, ¿no?, la memoria de Akenatón, de Amenofis IV, ¿no? Pues un poco lo que he desarrollado en la novela, pues a partir, sobre todo, de textos reales, ¿no? Que es de fuentes originales, que es lo que a mí me gusta utilizar para desarrollar las novelas históricas y que lógicamente tienen gran parte, ¿no? De desarrollo de ficción, de literatura, si no, no sería una novela, sería otra cosa, pero que, bueno, permite a partir de hechos totalmente reales desarrollar esta historia. Como hago siempre también en mis novelas, en la última parte, en el epílogo, cuento lo que es cierto, lo que no es cierto, para ayudar también al lector a darle pistas, ¿no? Para poder seguir investigando en un sentido o en otro, porque hay muchas referencias que son lo suficientemente sugerentes y curiosas como para seguir leyendo o investigando ya, pues, de motu propio, cada uno de forma individual, ¿no? Es lo más importante que yo quiero destacar, ¿no? Que estas novelas, que evidentemente son literatura, pero que en tu caso, pues como experto que eres, como egiptólogo, lo que haces es utilizar todas las fuentes, todos los textos, lo que se sabe, y lo insertas en la novela, de manera que leer tu novela no solamente te hace pasar un rato agradable, sino que también aprendes, porque es una manera también de conocer la historia. Y luego, al final, como bien has dicho, para saber qué es lo que te tienes que quedar como histórico y lo que no es así, porque es una invención, pues ahí está esa explicación en el epílogo para aclararlo. El protagonista de esta historia... Yo te confieso que lo he descubierto ahora, no tenía conocimiento de este individuo tan interesante y de nombre difícil de pronunciar. No sé si lo voy a decir bien. Hawasset, no sé, tú me corriges. Hawasset. Bueno, hijo de Ramsés II, pero no llegó a reinar. No pudo reinar porque creo que murió antes que su padre, ¿no? El padre es que fue muy longevo. Sí, estamos en un reinado en el que, bueno, pues Ramsés II debió de fallecer casi con 80 y muchos años, 90, y tuvo un reinado muy longevo, prácticamente ocupando todo el siglo XIII, como decía antes, antes de Cristo, ¿no? Y él tuvo la desgracia de ver morir a muchos de sus hijos, ¿no? Que es, yo creo que es lo peor que le puede suceder a unos padres, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de Hamuaset, del príncipe Hamuaset, es una de esas biografías extrañas, ¿no? Que pululan por el mundo de la egiptología. Es un personaje que trascendió bastante, ¿no? Porque no es que llegara a ser divinizado, como sucedió con Imhotep, pero sí que se le hizo protagonista en época tardía de textos de un cariz mágico, de textos de sabiduría, de textos sapienciales, que intentaban reflejar un poco lo que la biografía y el legado, ¿no?, de este príncipe, que era sumo sacerdote del dios Ptah en Menfis, gobernador de Menfis también, pues había dejado en la sociedad faraónica de ese reinado de Ramsés II, ¿no? Lo que le convierte en un personaje absolutamente carismático y vital, ¿no?, para poder entender este momento tan importante de la historia de Egipto, porque, bueno, Ramsés II supo apaciguar y controlar muchos de los problemas que había más allá de sus fronteras, ¿no? Y es lo que llevó a que hubiera casi un siglo entero de paz para poder avanzar, construir y, sobre todo, pues crear, ¿no?, parte de ese gran imperio que él levantó, pues con personajes como Hamuaset, claro que sí. Uh-huh. Hamuaset que aparte de ser príncipe y ser un miembro de la realeza y que por supuesto tendría un estatus, imagino, pues como lo que era en aquel momento, ¿no?, un estatus de poder absoluto que emanaba lógicamente del faraón, pero fue una persona muy interesada en temas de conocimiento, también en temas religiosos, espirituales, no en vano, pues llegó a ser sumo sacerdote del dios Ptah. Y además, de alguna manera, digamos que muy interesado, ¿no?, en conservar pues un legado que ya para entonces ya era muy antiguo, porque le llega en un momento dado a determinadas, entre comillas, ruinas de la época, que imagínate si ya en la época aquella eran ruinas, que se dan ahora, ¿no? Pero él ya de alguna manera empieza a darse cuenta que hay cosas que hay que conservar y hay cosas que hay que buscar, ¿no? Quizá por eso se le ha de alguna manera pues denominado como el primer egiptólogo, ¿no?, de la historia, el primer arqueólogo. Sí, fíjate, el quizás una de las mayores singularidades, ¿no?, que caracteriza un poco a la figura de Hamuaset es que se preocupó por devolver un poco el antiguo esplendor de algunos monumentos, sobre todo de la región de Menfis, que era donde él desarrollaba su labor como sumo sacerdote, el dios Ptah, y se encargó de algo que hasta entonces pues nadie había hecho, ¿no? Fíjate que lo normal en aquella época era que cuando alguien moría, incluso un faraón, pues quizás durante 10, 15 años, 20, una generación como mucho, pues se llevaran a cabo los rituales, ¿no? De culto, ¿no? A ese faraón en los templos funerarios, etcétera, y luego pues tristemente pues se abandonaba y eso hacía que los edificios acabaran pues decayendo, ¿no? Y Hammurabi se dio cuenta no solamente de la importancia del culto, sino sobre todo de la importancia cultural, ¿no? Que tenía todo ese legado antiguo. Hay que pensar que cuando él vivía, pues las pirámides de la meseta de Giza, por ejemplo, pues tenían casi 1300 años, ¿no? O las pirámides de Saqqara, y él se preocupó de intentar arreglarlas, de intentar restaurarlas, y sobre todo de dar información que para nosotros nos es muy valiosa, ¿no? Por ejemplo, es muy fácil saber que la pirámide de Unas en Saqqara es de Unas, ¿no? Pues porque aparece su nombre en el interior, ¿no? En los textos de las pirámides que hay grabados en el interior. Pero en la cara sur, en el exterior, vemos una inscripción en jeroglíficos enormes, del reinado de Ramsés II, en donde se describe precisamente ese momento de restauración y de rehabilitación mandado a hacer por el príncipe Hammurabi, porque en aquel momento, hacia el 1250 más o menos, la pirámide de Unas estaba en muy mal estado de conservación. Pero en la meseta de Giza encontramos lo mismo, ¿eh? Y hay algunos detalles, ¿no? Pues sobre todo para esta gente, ¿no? Que siempre niega, ¿no? Es que Keops no es el constructor de la pirámide. La pirámide es mucho más antigua y tal. Digo, pues mira, pues Hammurabi no lo tenía tan claro, ¿eh? Hammurabi no lo tenía tan claro porque él restauró algunas de las tumbas del reinado de Keops. Y sobre todo, por ejemplo, tenemos un texto en la entrada de la cara norte de la pirámide de Micerinos, en donde precisamente él grabó que esa pirámide pertenecía a Micerinos. O sea, ¿por qué iba a cometer ese error, ¿no? Porque nos iba a engañar, ¿no? El sacerdote de Menfis, es decir, está ubicando, ¿no?, cronológicamente esas pirámides en un contexto, ¿no?, que era el mismo que luego diría Heródoto, pues casi 1000 años después, y luego otras fuentes indirectas o directas que han señalado las grandes pirámides de la meseta de Giza con Keops, Kefren y Micerino, ¿no?, Jufu, Jafra y Menkaurá, que son los nombres egipcios antiguos, ¿no? Así que toda esa información nos ayuda, ¿no?, a conocer un poquito más la historia de la meseta de Giza, que también es un poco lo que ha aportado en la novela, ¿no?, con la transcripción de esos textos originales y de toda la información ahora que estoy comentando. Uh-huh. Hay algo que a mí me sorprendió también, el principio de la novela tú lo relatas muy bien, que es pues el hecho de que existiese como una encarnación del dios Apis en un auténtico toro, es decir, que vivía ese toro y era un dios vivo, y que mientras el toro estaba vivo, pues el dios habitaba en ese cuerpo, ¿no? Y bueno, cuando moría había como una especie de búsqueda, ¿no?, del toro que había de alguna manera pues recibido, imagino que sería una especie de reencarnación de la figura de ese dios, y era muy importante cuidar a ese toro, ¿no? Sí, fíjate, o sea, los antiguos egipcios no creían en la reencarnación tal y como la entendemos nosotros, es decir, cuando una persona fallecía, trascendía hacia el reino de Osiris, en el más allá, no volvía a reencarnarse y volver a este plano, pero hay una excepción, ¿no?, en toda esta construcción teológica, que es precisamente el toro Apis, ¿eh? El toro Apis sí que se reencarnaba cuando moría, ¿eh? Según los antiguos sacerdotes, Heródoto nos lo cuenta, ¿no?, que cuando fallecía el toro Apis, los sacerdotes de este toro iban buscando, ¿no?, por todo Egipto la reencarnación que hubiera nacido inmediatamente después de que falleciera de que muriera el toro anterior, pues con una serie de marcas que tenía que tener una especie de dibujo, ¿no?, en la frente, una marca en la lengua, otra marca en el lomo, unos pelos determinados en la cola, en el rabo. Bueno, pues todo ello hacía que los sacerdotes identificaran a ese ternero recién nacido como la reencarnación del dios Apis, y automáticamente la vaca que había dado a luz a este ternerito era considerada Isis. Fíjate, es un poco la complejidad, ¿no?, del pensamiento egipcio en torno a una divinidad, el toro Apis, que era símbolo de la fuerza, que era símbolo del poder, y también era un animal psicopompo que acompañaba y ayudaba al difunto en ese viaje, ¿no?, hacia el más allá, ¿no? Se acaba confundiendo con el dios Osiris, de ahí que en época tardía, en época tolemaica, en época grecorromana, se le llame Serapis, ¿no? Osiris Apis, ¿no? Que es una divinidad, bueno, pues ecléctica, ¿no? Que mezcla, ¿no?, diferentes pensamientos y diferentes ideologías. Y hay un monumento, que a veces hemos hablado en tu programa de él, que es el Serapeum, de Saqqara, ese enterramiento de los toros Apis, en Saqqara, que Hamwaset, el príncipe Hamwaset, precisamente es el iniciador, ¿no?, el primero que decide construir bajo tierra, excavar bajo tierra una serie de galerías para colocar en esas habitaciones los toros que iban falleciendo, pues iba agrandando el pozo, el túnel, mejor dicho, y se iba haciendo una habitación a cada lado, ¿eh?, para ir colocando ahí los restos del toro Apis en estos sarcófagos tan gigantescos de 60 toneladas, ¿no?, que es otra genialidad que no sabemos todavía los egipcios cómo lo hicieron, lo intuimos, pero es otro de esos momentos de la arqueología egipcia que nos deja descolocados, ¿no? ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. El último peldaño. ¿Te han hecho ver por fin la luz los días de oscuridad, Ramsés? ¿Libertarás ahora a mi pueblo? Gran señor, di al escribano que lea la orden. Dame lo que escrito está. Sublime gran faraón, no podrá resistir al poder de su dios. Yo no reconozco a su dios, ni dejaré en libertad a su pueblo. Si atrae sobre nosotros otra plaga, no será tu dios, sino yo quien teñirá de rojo el Nilo con vuestra sangre. Así también el padre de tu padre tiñó de rojo las calles de Gosen con la sangre de nuestros hijos varones. Si alguna otra plaga cayera nuevamente sobre Egipto, la enviará Dios para castigar tu infame proceder. Y serán tales los lamentos que se elevarán entonces sobre la tierra, que no tendrás más remedio que dejar marchar a mi pueblo. ¿Quién no recuerda esa escena de Charlton Heston y Yul Brynner en Los Diez Mandamientos, ese Ramsés II que magistralmente interpretó Yul Brynner, y ese Moisés que hizo tantos milagros, precisamente en una película inolvidable, Nacho? Sí, la verdad es que lo estaba escuchando ahora, he visto un montón de veces, ¿no?, la película, ¿no?, y recrea muy bien ese momento. Yo no creo que sea histórico, ¿no? Yo creo que es un momento de la mitología del judaísmo, pero sí que recrea muy bien el impacto que tuvo el Egipto faraónico en aquella época, ¿no? Pues para justificar, ¿no? Y que fuera el escenario, ¿no? Del nacimiento de una nueva religión, el judaísmo. Siempre hay que construir, pues, mitos, leyendas, historias, ¿no? Que hablen un poco de esos orígenes heroicos, ¿no? Y qué mejor, ¿no? Que hacerlo tomando Egipto, ¿no? Como trasfondo, que era la cultura más poderosa de aquella época, ¿no? En el primer milenio y en el segundo milenio antes de Cristo. Uh-huh. Alguna noche hablaremos, cuando tú tengas tiempo y podamos uh-huh. dedicarle precisamente a eso, a la influencia de Egipto en religiones, como posteriormente fueron pues tanto la religión hebrea como el cristianismo, ¿no? El cristianismo también tiene una influencia que sí. tanto en la estética como en el contenido, es algo que lo tenemos que analizar. Hablabas antes del Serapeo y hablabas de esos... esas galerías donde se enterraba a los toros, pero a los toros también se les momificaba, ¿no? Como si fuesen humanos. Sí, sí, o sea, todos los dioses, ¿no? Que tenían en el antiguo Egipto un aspecto antropomorfo, y mejor dicho, zoomorfo y antropomorfo, las dos cosas, estaban muchos de ellos vinculados a animales, ¿no? El dios Ra, Horus, era Osokaris también, los tres tenían aspecto de halcón. El toro Apis era precisamente eso, un toro. Todos estos animales sagrados, al final lo que hacía era se momificaban, ¿no? cuando fallecían. Y nos tenemos que imaginar los enterramientos. Hay algunas representaciones, ¿no? de época muy tardía, ¿no? Ya en época grecorromana, de cómo era el proceso, ¿no? de ceremonial. En el Museo de Viena, por ejemplo, se conserva un papiro que es de época tardía, de época tolemaica, donde se describe. Cuando hablo de época tolemaica me estoy refiriendo a los siglos III, II antes de Cristo, donde se describe perfectamente cómo era el proceso de enterramiento, de momificación de un toro Apis, y es bastante curioso, ¿no? Porque hasta nosotros han llegado apenas unos fragmentitos de toros Apis del Serapeum, porque ya en la propia antigüedad ya fueron saqueados estos enterramientos. Tenemos que suponer, ¿no? que estaban llenos de joyas y de grandes tesoros, o por lo menos eso se creía, que es lo que hizo que los sarcófagos fueran abiertos, fueran vaciados, y no haya llegado prácticamente nada hasta nosotros, ¿no? Cuando Auguste Mariette descubrió en la década de 1850 el Serapeum de Saqqara, pues él tomó nota de los restos bovinos que había en algunas partes, pero eran solo fragmentos, no había absolutamente nada, ¿no? Y es un poco la lástima, ¿no? Al igual que cuando encontramos una tumba que está totalmente saqueada y no hay nada de información, sí que, bueno, te tienes que conformar, que no es poco, ¿no? Con los textos que hay en las paredes, y en el caso, por ejemplo, del Serapeum, casi las 700 estelas que había en la primera galería, nada más entrada a la derecha, que hoy muchas de ellas se conservan en el Museo del Louvre, y que han dado una información valiosísima para conocer el culto del toro Apis y cómo era ese proceso de enterramiento en estas galerías subterráneas tan misteriosas, ¿no? Mira que tiene misterio Egipto, pero encima cuando lo haces de esa manera, es decir, con una galería para enterrar a lo que fue un dios vivo, un dios que estuvo habitando entre ellos, porque ellos sí que podían, con su creencia, realmente, si ellos, los que creían, lógicamente, tendrían la sensación de que estaban delante de un dios, que eso... Yo siempre lo comento, ¿no? Cuando llevo a la gente al Serapeum, claro, se quedan ahí alucinados, ¿no? De la grandiosidad de las galerías y sobre todo del tamaño de los sarcófagos, ¿no? De cómo podían hacer eso. Y al igual que con las pirámides, la pregunta que tenemos que hacernos no es el cómo, sino el por qué. Y claro, es que estaban haciendo la tumba de un dios, que hasta nosotros no llegamos a alcanzar la importancia que tenía ese concepto para un antiguo egipcio, ¿no? Y en el momento en que empezamos a asimilarlo, te das cuenta de que, claro, tienes que dar todo, ¿no? Y esos sarcófagos que a lo mejor tardaban 3 o 4 años en hacerse, pues pues claro, se justifica un poco todo ese esfuerzo y esa esa tamaña labor para poder realizar este tipo de enterramientos. Uh-huh. Otro de los misterios en torno a Hawassett era, o fue, el hecho de su tumba, porque parece que se encontró, pero luego no. Cuéntanos un poquito esta historia. Sí, la tumba de Hawassett realmente no sabemos dónde está. Es una de las tumbas que todavía siguen buscando los arqueólogos, ¿no? Y August Mariette, que antes lo mencionaba, cuando descubrió el Serapeum en el siglo XIX, a mediados del XIX, al derribar un muro con pólvora que unía los enterramientos mayores de los enterramientos menores, dos galerías, ¿no?, que se unían por un punto que había sido amurallado, descubrió un enterramiento que en un principio se creía que era humano, en donde aparecía el nombre de Hawassett, con una máscara de oro y una momia, pero luego se descubrió que esa momia en realidad no era tal, sino que era una especie de muñeco, ¿no?, literalmente de muñeco, hecho con partes de momias de bovino, ¿eh?, dando forma humana a ese enterramiento, y que no tenía que ver nada realmente con Hawassett, ¿no?, con el príncipe. Todavía se sigue buscando, ¿no?, la tumba de este príncipe tan importante del reinado de Ramsés II, y lo más probable es que esté en algún lugar de Saqqara, ¿no?, que es donde está el Serapeum y donde él trabajó tanto para restaurar la memoria de sus ancestros, ¿eh? Pero no, realmente es que no sabemos dónde está enterrado. Podríamos pensar y sospechar también, ¿no?, que es una de las habitaciones que hay en la tumba, en la KV5, la tumba de los hijos de Ramsés II, que hay en el Valle de los Reyes, ¿no? Allí, por ejemplo, estaba Amonjerkopesef, que era el primogénito de Ramsés II, que murió, ¿eh?, y le sucedió su hermano, que era Merneptah, que fue quien finalmente reinó después de Ramsés II, y quizás ahí está el enterramiento de Hawassett, pero hasta donde sabemos no ha aparecido su nombre todavía en toda esa retahíla de habitaciones y de pasadizos que hay en esta tumba del Valle de los Reyes, tan grandiosa y tan misteriosa, que todavía se sigue excavando, ¿no?, y puede que de sorpresas en este sentido en los próximos años. Uh-huh. Comentabas antes que no llegó a divinizársele como Imhotep, uh-huh, pero sí que es verdad que estuvo muy relacionado con cultos mistéricos, y que incluso hay algún texto que de alguna manera le atribuye pues unas gestas en el más allá, incluso de haber bajado al inframundo para ver por sí mismo cómo los dioses impartían justicia. Todo eso nos hace pensar que era una persona muy interesada en el mundo mágico, en el mundo del otro lado. ¿Qué se sabe de esa faceta de Hawassett? Pues fíjate, en la novela yo lo presento como si fuera un mago, ¿no? O sea, un mago, ya sabes que a mí me encanta lo del ilusionismo, la magia, y siempre tiene que haber algún personaje que haga de las suyas, ¿no? Y hace algunos trucos de magia, de lo que hoy entenderíamos ilusionismo, ¿no? A su padre, a Ramsés II, a su madrastra, la reina Nefertari. Hawassett era hijo de una esposa, entre comillas, secundaria, que se llamaba Isis. Y lo cierto es que la magia siempre estuvo pues muy relacionada con la figura de Hawassett, ¿no? Fíjate, él hay un texto de época grecorromana también, cuando ya él empieza a adquirir esa preponderancia y se recupera su memoria, ¿no?, como un personaje importante de la sabiduría más trascendental, ¿no?, del mundo faraónico, en el que se le hace conocedor, ¿no?, del número secreto de habitaciones que tenía el templo de Thoth, algo que también aparece en el papiro Westcar, cuando el mago Jedi es llamado a la corte del faraón Keos, porque Keos quería replicar en su tumba el número secreto de habitaciones del templo del dios Thoth, ¿no? No sabemos a qué se están refiriendo con esto, pero Hawassett vuelve una vez más a ser relacionado, ¿no?, con este lugar tan tan increíble, el templo de Thoth, que en definitiva no sabemos a qué se están refiriendo, ¿no?, porque no ha aparecido tal templo, ¿no? Antes estábamos hablando de lo que queda por descubrir, ¿no? Pues uno de los lugares importantes podría ser precisamente el templo del dios Thoth, ¿no? Pero luego también se le hace, fíjate, antes que comentabas la relación, ¿no?, que hay de la religión cristiana, de nuestra cultura con el Antiguo Egipto. Hay un pasaje de un papiro, ¿no?, en donde se cuenta la historia de Hamuaset y de Setne Osiris, que era un hijo suyo, ¿no? Bueno, pues a este Setne Osiris se le hace protagonista de una historia que, claro, tú cuando la lees dices, es que esto me suena de haberlo leído en otro sitio, ¿no? Porque el chaval se fue de casa y lo encuentran tiempo después en el templo, hablando con toda la elocuencia del mundo y con vehemencia, discutiendo sobre los textos antiguos, los textos sagrados, claro, y aparece la edad que tenía, ¿no? 10 años o 12 años, y claro, te das cuenta de que es un reflejo de lo que aparece en el Nuevo Testamento, de cuando Jesús se va y lo descubren en el templo, hablando con los sacerdotes y discutiendo sobre escrituras antiguas y tal, ¿no? Es el mismo arquetipo, la misma idea, ¿no?, de ese niño sabio que lo deja todo para ir al templo y ahí pues codearse y sorprender, ¿no?, a la gente más variopinta que le escucha cómo describe e interpreta con elocuencia textos pues de miles de años de antigüedad, ¿no? Vemos una vez más esos paralelos, ¿no?, que hay entre el mundo faraónico y nuestra tradición cristiana, en este caso, ¿no?, con la vida de Jesús, y en este caso Hamuaset pues entra un poco ahí de soslayo en esta historia. Es que todo eso es lo que me refería, es decir, esa serie de conexiones. Y bueno, no olvidemos esa huida a Egipto, ¿no?, que también está en el Nuevo Testamento y que de alguna manera pues nos hace, por lo menos desde el punto de vista canónico, el hecho de tener en cuenta que Jesús y su familia sí que estuvieron un tiempo en Egipto. Por lo tanto, pues no es descabellado pensar que hubo una información. Y bueno, luego todo el tema este de Qumran y de todo lo que pudo haber en esos manuscritos y en esa colectividad de los esenios, que también tenían muchas raíces egipcias. En fin, esto lo tenemos que tocar en otro momento porque creo que merece la pena. Te voy a leer un comentario que nos ha puesto en la nota de Facebook Miguel Ángel Cabral, que dice así: el conocimiento que atesora Nacho Ares es extraordinario. Un placer escucharle. Me gustaría poder preguntarle qué noticia o descubrimiento sobre el eterno enigma que es la civilización egipcia le gustaría poder contarnos alguna vez. Pues, bueno, muchas gracias, lo primero. Pues fíjate, a mí me gustaría, yo soy un entusiasta de la historia de la arqueología del Valle de los Reyes y de lo que hay en su interior, ¿no? Yo estoy convencido de que queda todavía mucho por descubrir en el Valle de los Reyes y si no está en el Valle de los Reyes, en cualquier otro sitio, ¿no? Es muy raro que solamente haya aparecido, realmente no es una sola, ¿no?, la tumba de Tutankamón como tumba intacta. Pero tiene que haber algo más, tiene que haber algo más. Sabemos que hay tumbas como Amenofis I, Ramsés VIII, que no sabemos dónde están, ¿no? Y tienen que estar en algún lugar de la necrópolis. Ramsés XI también, hay una tumba en el Valle de los Reyes, pero se sabe que nunca se utilizó, es decir, tiene que estar enterrado en otro sitio, ¿no? Y quizás en el propio Valle de los Reyes, ¿no? Me gustaría pues un día poder coger la escoba, barrer todos los escombros, todo lo que hay tapando todas las partes del Valle de los Reyes y poder descubrir lo que hay en el terrazo, en la roca madre del valle, ¿no? Que es la única manera que vamos a tener de conocer realmente qué es lo que esconde este lugar tan tan increíble. Sería uno de los hallazgos maravillosos que podemos contar. Mira, María Jesús Valera Sumoza, también en la misma nota del programa, nos está diciendo que uno de sus sueños sería estar a solas dentro de una pirámide. Creo que comparte sueño con Napoleón, porque creo que él lo hizo, sí, ¿no?, por lo menos. Sí, sí, fíjate, es una experiencia mía. Yo no he estado una noche como estuvo Javier, pero a mí he tenido la suerte. Yo recuerdo hace muchos años, a mi novia se le cayó el sombrero, la gorra que tenía en la cámara del rey, no había nadie, y claro, yo salí y le pregunto, ¿y la gorra? Digo, ostras, pues la he perdido, tiene que estar dentro. Y claro, la solana que había fuera, nada, me dijo el gafir, el cuidador de la puerta, dice, ya hemos cortado la luz, pero si quieres entrar, a por ella. Y claro, yo no me lo pensé dos veces, llevaba linterna, en aquella época no había teléfonos con linterna, llevaba mi linterna de pilas normal, y ahí que me adentré en la gran pirámide a oscuras, totalmente solo, y fue una experiencia única, ¿no? Porque yo no conozco más negrura que la que hay en el interior de la gran pirámide, y la sensación de escuchar tus pasos ascendiendo la gran galería hacia la cámara del sarcófago, donde finalmente estaba la visera, y estaba allá al lado, cerquita del sarcófago, y luego la vuelta, ¿no? Que yo pensaba, digo, no, me quedo un rato más aquí y luego bajo, ¿no? Pero fue una sensación espectacular, ¿no? En el sentido de que de estar en un sitio único, ¿no? Un sitio singular, sentirme muy afortunado de estar donde estaba y poder disfrutarlo, ¿no? Porque aunque yo siempre digo que soy muy tocho, que no siento nada, yo no percibo absolutamente nada y tal, pero luego realmente cuando estás en un sitio así eres capaz un poco mínimamente de sentir la magia de ese lugar, que durante miles de años, casi 4.500 o 5.000, pues ha cautivado a tantísimas generaciones de seres humanos, ¿no? Y eso impregna y le da un carácter muy especial al edificio. Nacho, ¿qué sensación acústica se tiene a solas dentro de la Cámara del Rey y más a oscuras? ¿Qué sensación acústica es ese silencio tan fuerte, sí, tan penetrante, que casi hace daño al oído? Sí, a ver, reverbera, cuando hablas, reverbera bastante, ¿sabes? O sea, hay mucha gente que, por ejemplo, a mí me ha pasado más de una vez, ¿no? Estar ascendiendo la gran galería y hay alguien en la cámara del rey, en la cámara del sarcófago, y se pone a cantar, ¿no? Bueno, a entonar alguna nota, y la verdad es que impresiona, ¿no? En un principio dices, menuda tontería, ¿no? Pero luego la verdad es que te impresiona, porque bueno, si se hace con respeto, se hace con dignidad y tal, pues yo creo que ensalza, ¿no?, un poco la magia del edificio, ¿no? Pero dentro, si no hablas, no se escucha nada, no se ve nada, sí que notas la presión, ¿no?, de los millones de bloques de piedra que tienes encima de ti, y todo eso pues te sobrecoge como ser humano, ¿no? Porque es parte de nuestra historia, parte de nosotros mismos, y sobre todo que es un monumento que fue creado allí con unas ideas y una creencia muy fuerte, ¿no? Que ha permanecido durante miles de años hasta el presente. Uh-huh. José Antonio Tobar, desde Bristol, nos pregunta, dice, a ver, Nacho, has dicho que el faraón dio orden de restaurar la pirámide, por ende debería ser muy, muy antigua. ¿Por qué una pirámide no se degrada en 50 años? ¿O sí? Pues se llama de 50. Bueno, viene a decir, dice, a ver, Nacho, ha dicho que el faraón dio orden de restaurar la pirámide. Dice, por ende debería ser muy antigua. ¿Por qué una pirámide no se degrada en 50 años? ¿O sí? Bueno, hay que pensar que cuando Hammurabi restauró estas pirámides ya tenían 1.300 años. Esa es la relatividad a la que yo me refería, claro, antes. Que nosotros vemos las pirámides como algo muy muy viejo, ¿no? Pero sí, muy antiguo. Pero es que ya Hammurabi ya la estaba viendo como algo muy viejo. O sea, como algo, sí, que... Fíjate, hay un ejemplo que yo suelo comentar mucho, que la distancia que hay entre Cleopatra y las pirámides es mayor que la que tenemos nosotros con Cleopatra. Ajá. O sea, cuando murió Cleopatra, hasta el presente han pasado apenas 2.000 años. Desde Cleopatra a la construcción de las pirámides, más atrás, pues hay unos 2.600 años. Uh-huh. O sea, fíjate, ¿sabes? O sea, no somos conscientes, ¿no?, del paso del tiempo, o lo relativizamos todo tanto que no alcanzamos, ¿no?, un poco a comprender realmente el sentimiento y la magia que hay detrás de esa proeza. Es que quizá como hoy en día, o en estos últimos momentos de la historia, las civilizaciones van mucho más aceleradas y nacen, crecen y desaparecen o se transforman a una velocidad que no ocurría en el momento en el que surgió la civilización egipcia. Claro, el el intentar entender una civilización tan milenaria es muy difícil para nosotros. Yo creo que no somos capaces, no tenemos una perspectiva que nos permita entender que algo pueda durar tanto tiempo. Porque nosotros hablamos en cientos de años y ellos hablaban en miles. Claro, no somos conscientes, ¿no? Por eso nosotros lo pensamos todo para mañana, para la inmediatez. Lo queremos ya, es algo que decir que tú estás trabajando en un vaso de piedra que puedes tardar en hacerlo pues 5, 6, 7 meses, cuando ahora una máquina te lo hace en unas horas, pues no te entra en la cabeza, ¿no?, de cómo vas a estar perdiendo el tiempo 5 o 6 meses en darle ahí al rascar ahí con el esmeril o el cuarzo para pulir el granito, ¿no?, o la diorita. Pero claro, es que ellos estaban construyendo para la eternidad. Es ese concepto que a nosotros se nos escapa. Nosotros no tenemos la idea de eternidad, de un futuro a largo plazo, de un futuro al que ni siquiera nuestra imaginación puede alcanzar, ¿no? Y es lo que me hace reflexionar también que de esta forma ellos han conseguido precisamente esa eternidad, ¿no? Porque Joaquín, que ahora en el último peldaño, en el programa de Onda Regional de Murcia, estemos hablando de Hamuaset, de Tutankamón, de Keops, de todos estos personajes, después de que hayan pasado 3.000, 4.000 o 5.000 años, eso para mí es alcanzar la eternidad, ¿eh? Porque siguen estando en el imaginario colectivo, que estoy convencido que ellos ni en el mejor de sus sueños lo hubieran imaginado, ¿no? Que ahora aquí en España, en un país ahí en el extremo contrario del Mediterráneo donde estaban ellos, esté hablando de estos elementos, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que también hay un poco la falta, ¿no?, que tenemos para poder entender en muchas ocasiones esta cultura. Y yo creo, Nacho, que a diferencia de otras civilizaciones, nosotros tenemos como una percepción de Egipto que casi nos parece próxima. Es decir, cuando pensamos en Tutankamón o pensamos en Ramsés o en los faraones más conocidos y los personajes más conocidos, los estamos viviendo y los estamos viendo con mucha más cercanía que podríamos pensar en Nerón, que lo tenemos mucho más cerca, uh-huh, o incluso que en cualquier personaje medieval. Y eso es precisamente haber ganado la eternidad. Eso yo creo que se han convertido en seres inmortales porque están en nuestra esencia, en nuestro ADN y en nuestro inconsciente. Yo creo que nadie es ajeno a la fascinación por el Antiguo Egipto y sobre todo al interés. Fíjate, cada vez que tú hablas de Egipto se llenan las salas, todo el mundo quiere saber cosas y es que, aparte que tú lo cuentas bien, es que resulta que es un tema que a todo el mundo interesa. Y debe ser por eso, porque realmente tocamos con ellos algo que nos está negado, que es la inmortalidad. Sí, desde luego. Fíjate, hay una anécdota que me decía mi profesor en la Universidad de Valladolid, Santos Crespo, dice, Nacho, conservamos los nombres de muchos tesoreros, visires, grandes oficiales, por ejemplo, de Tutankamón, o los nombres de los senadores de Roma en una parte concreta de su historia imperial, y fíjate, no conocemos los nombres de los parlamentarios que había en Palencia en el siglo XIX. ¿Sabes? O sea, hay unas lagunas en el tiempo, ¿sabes?, que ellos sí que han conseguido revertir, ¿no?, ese olvido, etcétera, y en cambio, pues, hay cosas del presente mucho más cercanas a nosotros que pasan totalmente desapercibidas, pues quizás porque no tenemos esa motivación, ¿no?, para perpetuar nuestro recuerdo durante generaciones o durante toda la eternidad, entre comillas, ¿no? Y los antiguos egipcios en este sentido lo hicieron muy bien, la verdad es que lo hicieron muy bien. Pues si quieren saber más cosas, el próximo jueves a las 8:30 una conferencia de Nacho Ares, precisamente aquí en la región de Murcia, en Lorca, y yo creo que es una oportunidad que no tenemos que perdernos, así que vamos a animar a todos los amigos que lo deseen a acercarse a la iglesia de San Francisco, a Lorca, porque ha tenido muy buena iniciativa, creo que es el Paso Azul, ¿no?, quien lo ha hecho, sí, una muy buena iniciativa de, bueno, explicarnos todos esos componentes egipcios que aparecen en la Semana Santa de Lorca, que vemos desfilar. y que muchas veces mucha gente no sabe muy bien por qué, pero que es muy, muy importante que así se cuente. Nacho Ares, de verdad que estaría hablando contigo muchas horas, porque, igualmente, porque se me pasa el tiempo muy rápido. Solamente te voy a decir una cosa, voy a terminar como diría Hank Wasset. Nacho, vida, salud y prosperidad. Y prosperidad, muy bien. Joaquín, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo muy fuerte. Es un abrazo muy fuerte para todos. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. En Onda Regional de Murcia, el último peldaño. Pues amigos oyentes, estamos ya en el mes en el que va a tener lugar el comienzo de ese segundo Congreso Nacional de Historia y Misterio en San Pedro del Pinatar. Y bueno, va a comenzar precisamente el 31 de este mes de mayo con el último peldaño en directo desde la Casa de la Cultura de San Pedro. Será una de esas noches mágicas, memorables, que se nos quedan en la memoria para la eternidad, como decía antes Nacho Ares. Yo recuerdo cada uno de esos programas que hemos tenido épicos, con los invitados allí, con los oyentes, con todo el mundo que ha hecho posible pues un espectáculo, que es poder hablar con una serie de personajes fascinantes. Y al mismo tiempo que los oyentes estén, una parte por lo menos, esté allí delante, pueda incluso plantearle sus preguntas, pueda ver cómo reaccionan, cómo expresan lo que están diciendo. Es algo que solamente se puede conocer cuando se vive. Así que los que tengan la suerte, porque la verdad es que estamos prácticamente ya con todas las localidades reservadas, aunque yo les diría que si usted tiene intención o quiere ir y no ha reservado, pues que lo haga, porque hay una lista de espera. Esa lista de espera pues es para aquellas personas que si en un momento dado alguien pues, le surge un problema y no puede ir, pues nos lo va a decir, porque hay algo que sí que se le tenemos que decir a todos los que se han apuntado. Y es que aquellos que no vayan y no lo digan, pues no volverán a ir a ninguna de las cosas que hagamos en San Pedro del Pinatar, lógicamente, porque es una oportunidad que le están quitando a otras personas que sí podían ir. Así que si a cualquiera, que a todos nos puede pasar, le surge lo que sea y no pueden ir y ustedes se han apuntado, pues vuelvan a mandar un WhatsApp al número correspondiente y de esa manera, pues la persona que está primera en la lista pasaría a ocupar esa plaza para poder asistir. Voy a dar el número de WhatsApp para que lo apunten, que es el 695-265-269. 695-265-269. Allí vamos a tener muchas sorpresas, entre ellas pues algunos regalos, algunas cosas interesantes que se van a sortear, que se van a dar a personas que estén allí y también a personas que estén escuchando el programa desde cada uno de cualquier rincón del mundo. Vamos a dar un repaso a todos y cada uno de los ponentes que vamos a tener en este segundo Congreso Nacional de Historia y Misterio. El día, ya saben que día 31 empezamos con el programa. En el programa estarán todos los ponentes, los tendremos en la mesa y les podremos conocer un poquito, unas pinceladas de lo que va a ser su ponencia y luego pues tendremos haremos una entrevista y tendremos una mesa redonda para que nos hablen del mundo del misterio cada uno de ellos. Pero esta noche vamos a escuchar los saludos que nos han ido enviando cada uno de estos ponentes. Y el primer turno es para Mercedes Pullman, porque Mercedes empieza el sábado, día 1 de junio a las 11, con una ponencia que se llama Mujeres en la Historia de la Parapsicología. Mercedes nos saluda así. Un saludo para todos, soy Mercedes Pullman y os traigo hoy una noticia. Voy a participar en el segundo congreso de historia y misterio que se celebrará del 31 de mayo hasta 2 de junio en San Pedro de Penatar. Os espero, no me faltéis. Pues estamos deseando de escuchar esa conferencia, una conferencia que tiene que ver pues con algo muy importante, algo que está en estos momentos pues muy en el candelero, es decir, la importancia que la mujer está tomando en todos los ámbitos de la vida, que nunca debió de no tenerla, pero ha habido momentos en la historia en los que ha estado más relegada. Y ahora, afortunadamente, pues eso que algunos llaman el empoderamiento, a mí no me gusta mucho ese término, pero bueno, se está utilizando. Pero es verdad que en la parapsicología nos sorprenderemos porque ya tradicionalmente hubo momentos en los que no era habitual, en los que la mujer no estaba tan incorporada a las actividades que tradicionalmente hacían los hombres, pues en el mundo de la parapsicología ya hubo mujeres pioneras. Y es lo que nos va a contar Mercedes Pullman. Esa era la primera ponencia. Luego, a las 12 y cuarto, vamos a escuchar a Enrique Chazarra, que nos va a hablar de magos y psíquicos, la frontera entre lo paranormal y el ilusionismo. Así nos saluda. Hola, muy buenas. Me gustaría invitaros al segundo Congreso Nacional de Historia y Misterio, que se celebrará el próximo 31 de mayo y 1-2 de junio en la localidad murciana de San Pedro del Pinatar, organizado por los buenos amigos del Último Peldaño. Para mí será un placer compartir con todos vosotros mi último libro, Magos y Psíquicos, donde hablaremos de historias que están en esa frontera entre lo paranormal y el ilusionismo. Además, será una charla muy especial porque contaremos con la intervención del mentalista David Blanco, que intentará hacer una serie de experimentos psíquicos. Así que nos vemos en San Pedro del Pinatar. La verdad es que, como decía antes Nacho, el mundo del ilusionismo, de lo que tradicionalmente se llama magia, como espectáculo, es algo que está muy relacionado con la parapsicología. De hecho, grandes magos como Houdini se dedicaron a perseguir medium que estaban haciendo fraude. Y nadie mejor que un ilusionista, que un mago, para intentar averiguar si algo, un fenómeno de tipo extraordinario, un fenómeno paranormal, lo es de verdad o es un truco. Porque qué mejor que un mago para, desembaucar a alguien que esté haciendo ese tipo de trampa, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que nos va a contar Enrique Chazarra. Y luego pues tendremos una demostración que David Blanco, que es mentalista y es ilusionista, nos va a realizar. Vamos a escuchar el saludo de David Blanco. Hola, saludos a todos y a todas. Soy David Blanco y me dirijo a realizar uno de mis espectáculos de magia y misterio a Madrid, a un evento privado. Y hablando de misterios, os quisiera invitar a las segundas jornadas de Misterio e Historia de San Pedro del Pinatar, que se realizarán el 31 de mayo, 1 y 2 de junio. Allí estaré aportando un poco de mis experiencias extrasensoriales y junto a mi amigo Enrique Chazarra, que presenta su libro Magos y Psíquicos, la frontera entre lo paranormal y el ilusionismo. Allí nos vemos. Un saludo. Como pueden comprobar, amigos, se trata de una mañana de sábado pues muy, muy interesante. Ya digo, empezamos con una conferencia histórica donde nos va a poner de manifiesto pues lo que han hecho las mujeres a lo largo de la historia de la parapsicología. Conoceremos investigaciones, casos, fenómenos estudiados por mujeres, algunas de ellas que fueron también protagonistas, como propiamente dicho médium o algún tipo de facultad extrasensorial, y luego otras que se dedicaron a la investigación. Todo eso nos lo va a contar Mercedes, y luego pues ya ven, vamos a entrar en lo que tiene que ver con el poder psíquico, con la magia, con el ilusionismo, y veremos también ejemplos de eso precisamente con un profesional del mundo de la magia y el mentalismo como es David Blanco. Haremos una pausa y a las 5 de la tarde vamos a escuchar una conferencia sobre un descubrimiento arqueológico. Juan Carlos Blanco, que fue el descubridor de la Sima de las Palomas, ahí nos va a hablar de cómo encontró restos de neandertales ahí precisamente. Vamos a escuchar precisamente el saludo que nos hace Juan Carlos Blanco. Hola, soy Juan Carlos Blanco y quería invitaros al segundo Congreso de Historia y Misterio que se va a realizar en San Pedro del Pinatar los próximos días 31 de mayo, 1 y 2 de junio. Y entre otras muchas cosas, allí hablaremos de la Sima de las Palomas, de los neandertales y del origen de la humanidad. Nuestros antepasados, los neandertales, como sabéis, vivieron aquí en la Cima de las Palomas, y bueno, hay una gran historia que contar sobre este yacimiento. Y bueno, nos vemos allí en el Congreso. Un saludo. Un congreso que es de historia de misterio y que más histórico y que más interesante desde el punto de vista de los descubrimientos que uno de las especies más antiguas de los homínidos que han poblado nuestra región. Nos lo contaba, como decimos, Juan Carlos Blanco. Después le llega el turno al doctor Miguel Ángel Pertierra, que nos va a hablar también de una ponencia muy histórica y que tiene que ver con las injusticias que se han dado en el mundo de la ciencia cuando durante mucho tiempo se ha perseguido a sabios por decir la verdad, por decir descubrimientos. Una ponencia que se llama, y sin embargo se mueve, Genios denostados por la ciencia, aquellos que pagaron incluso con su vida alguna vez el hecho de haber sido los primeros en descubrir algo científico. Pues todo eso nos lo va a contar el doctor Miguel Ángel Pertierra, que nos saluda así de esta manera. Hola, soy Miguel Ángel Pertierra y quiero invitaros al segundo Congreso de Historia del Misterio en San Pedro del Pinatar, que se va a celebrar del 31 de mayo al 2 de junio del 2024. En mi caso, os voy a hablar de esas personas, esos personajes que ahora son históricos, pero que fueron denostados en su momento. Seguro que os asombraréis de muchos de ellos. Os espero. Otra de las ponencias que no hay que perderse, como ninguna, pero que nos van a enseñar mucho, porque nos vamos a sorprender, no como algo que nos parece hoy tan normal y tan asumido por todos, pues hubo un momento en el que quien lo descubrió, quien tuvo pues el genio de descubrir ciertas cosas que otros no habían visto, pues fueron perseguidos, fueron atacados y algunos de ellos incluso fueron asesinados por eso, por haber descubierto algo. Y el sábado se va a acabar a las 7:30 de la tarde con una ponencia estrella que viene de la mano del maestro Enrique de Vicente y que se va a llamar Últimos descubrimientos sobre el origen de la civilización. Qué mejor manera de acabar esa jornada con precisamente eso, lo último que se sabe sobre el origen de la civilización humana, de lo que somos y de lo que sentimos y de lo que es realmente la historia. Escuchamos a Enrique de Vicente. Queridos amigos, os invito a la conferencia que daré sobre los desconocidos orígenes de la civilización y los últimos descubrimientos que la remontan a hace más de 20.000 años. Una conferencia que daré en la tarde del sábado 1 de junio dentro del segundo Congreso Nacional de Historia y Misterio, organizado por Joaquín Abenza y el último Pendayo y patrocinado por el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, Murcia. Aunque la entrada será gratuita, es indispensable que os inscribáis con antelación por un problema de volumen de plazas. Muchas gracias, ahí nos vemos. Ese 31 de mayo al 2 de junio tendrá lugar ese congreso donde además de mi conferencia habrá otras de grandes investigadores. Pues ya se pueden hacer una idea, amigos oyentes, de lo que va a ser ese sábado, un sábado pues bastante maratoniano en cuanto a las ponencias. Tendremos 6 ponencias, pero que nos van a dejar seguro a todos encantados, ¿no?, de todo lo que vamos a escuchar. Con eso cerramos el sábado y nos vamos al domingo. El domingo a las 11 de la mañana estaré con ustedes para hablarles de una ponencia que se llama OVNIs, casos, verdades y mitos. Vamos a intentar dar un repaso a la historia de la ufología y vamos a ver qué hay de verdad, qué hay de leyenda, qué hay de mitología, que la mitología no es que sea mentira, es que es algo que se interpreta. Bueno, pues de todo eso hablaré a las 11 de la mañana y con eso daremos paso a una mesa redonda que se va a llamar Testimonios de sucesos inexplicados. Hablan los protagonistas y de eso le voy a hablar el próximo viernes porque le voy a dar ya con detalle la identidad de los participantes en esa mesa y en la que va a haber personas que han vivido directamente fenómenos de ufología, de parapsicología, de algo que a veces no se puede ni definir en un sitio o en otro, pero que está dentro de lo que es el mundo del misterio. Como digo, la semana que viene, si a ustedes les parece, yo les cuento quién va a estar en la mesa y lo que vamos a hacer. Aquellos que quieran estar, ya saben, entre el 31 de mayo al 2 de junio, segundo Congreso Nacional de Historia y Misterio de San Pedro del Pinatar. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento. Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. El último peldaño. Galicia es una tierra mágica. Yo creo que tenemos la suerte de vivir en un país lleno de tierras mágicas. Por doquier hay lugares que están conectados con esa esencia que hace que algunos seres humanos, y yo me cuento entre ellos y creo que la mayoría de nuestros oyentes también, percibimos algo especial. Vamos a un sitio y no es que seamos dotados ni que tengamos una mediunidad ni nada de eso, pero sí, delante de determinados enclaves, somos capaces de tener una sensación, de tener un sentimiento que nos transmite precisamente el paso del tiempo y la intención de muchas personas que han estado cerca de esos lugares. Pues si hay un sitio que eso se nota muchísimo más, es en Galicia. Un lugar donde hay montones de lugares que podemos llamar sagrados y que vamos a conocer en una serie de programas que estamos haciendo de la mano de uno de los investigadores que más se la han recorrido, que más se han documentado, sobre todo que más esfuerzo han hecho por poner a disposición de todos aquellos que lo deseen precisamente el conocimiento de esos lugares. Es Carlos Gabriel Fernández. Carlos, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más y hablarnos en esta segunda entrega de este gran periplo que estamos haciendo por Galicia en los lugares sagrados. Una tierra muy especial, ¿verdad, Galicia? Pues sí, hay una tierra donde confluyen caminos de peregrinación, donde tuvo, pues, por una parte un aislamiento, por otra parte contacto con el mundo atlántico, y bueno, que tiene una riqueza de creencias populares, de mitos, de leyendas, que bueno, quedarían para muchísimos libros, ¿no? Y para muchísimos viajes, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, los libros que hago yo, lo que invitan es a viajar, ¿no? Por Galicia, además de conocer sus historias, sus mitos, sus leyendas. Pues del libro en el que vamos a sacar toda esta información se llama 50 lugares sagrados de Galicia, un viaje por los mitos y leyendas de una tierra mágica, de Editorial Cidonia, y precisamente su autor es Carlos Gabriel Fernández, que es la persona con la que estamos esta noche haciendo esta segunda entrega de lugares sagrados de Galicia. Vamos a irnos esta noche a una serie de sitios donde hay pues vírgenes que aparecen, cauces de agua que luego tienen pues unas propiedades milagrosas, petroglifos que están relacionados con iniciaciones, sarcófagos con unas características muy especiales, y empezamos por un lugar que es Asermitas o Bolo, donde se encontró la imagen de una virgen, ¿no? De una virgen que se materializó. Cuéntanos. Sí, pues la historia comienza. Vamos al fondo del cañón del río Vivey, un lugar espectacular en cuanto a paisajes, pero lo que nos interesa es la historia que comienza en una serie de cuevas, siete en concreto, que la tradición dice que estaban habitadas por siete eremitas. Pues con el tiempo, con el fallecimiento de estos eremitas, pues las cuevas se fueron olvidando, pero siglos después unos pastores apacentando el ganado encontraron en una de estas cuevas pues una imagen que se llamó luego de las ermitas, y como siempre todos estos hallazgos siempre tienen una historia sobrenatural detrás, ¿no? Dice la tradición de que cuando estaban los pastores cerca de la cueva sintieron unos sonidos extraños, que fue lo que les llamó la atención y le invitaron a entrar, y allí fue donde se encontró esta imagen de la Virgen, que se llamó Asermitas por estas cuevas convertidas en pequeñas ermitas que están en el fondo del cañón del río Vipey. Interesantísimo. Eso quizás sería la explicación por la cual encontraron, ¿no?, la talla de la Virgen, la imagen de la Virgen. Pero esta Virgen tiene una historia muy, muy, muy interesante y que tiene que ver con la curación de un obispo. Un obispo que bueno, que fue el detonante o el causante de que, de alguna manera, aquello se convirtiese en algo más que una simple ermita natural. Sí, concretamente, siglos después, estamos hablando del siglo XVII, pues el obispo de Astorga, que es al que pertenecía a este lugar, a pesar de estar en la provincia de León, pues pertenece eclesiásticamente, digamos, pertenecía a Astorga, pues estaba precisamente en Vidueiro, también en una localidad de la provincia de Orense, y pues los médicos le habían desahuciado, tenía una enfermedad que no se sabía muy bien como era, y estaba desahuciado, ya estaba en sus últimos momentos, y se encomendó precisamente a la Virgen de las Ermitas. En ese momento, pues, dice que a los pies de la cama se le presentó esta imagen, y a partir de él, de ese momento, comenzó su recuperación. Y luego, a partir de ese momento, pues también comenzó, digamos, la fama y el auge de esta advocación, que hoy en día tiene una iglesia impresionante en un lugar que también paisajísticamente es impresionante y que fue creciendo obviamente con el paso del tiempo, pero que se hizo mucha fama en todo el entorno de esta parte oriental de la provincia de Orense, y que hoy en día, ¿no?, bueno, tiene ahí constancia de muchos más milagros, además de este primero de Alonso de Mesía de Tovar, que era el obispo de Astorga, y el testimonio es las numerosas placas de agradecimiento, algo que ya casi no se ve en las iglesias, pero que en una época eran muy frecuentes, estos pequeños cuadritos con inscripciones donde se agradecía a la Virgen una determinada curación. Una especie de exvoto, ¿no?, para dar fe de que ahí había ocurrido algo y que, y lógicamente, pues la persona agradecida lo ponía. En este entorno, en el entorno de este templo, se hacía un vía crucis, ¿no?, con una curiosa figura, ¿no?, la figura de Judas. Sí, bueno, hay dos cosas. Hay un vía crucis que es único en este entorno porque tiene las imágenes, tiene unos pequeños templetes, cada parada del Vía Crucis, con unas imágenes que escenifican el tamaño, o sea, como de forma muy realista, lo que son cada una de las etapas del Vía Crucis, ¿no? Algo que no es frecuente en Galicia, pero que sí hay en el norte de Portugal. Y que, para que nos entendamos, por ejemplo, son muy parecidas a las imágenes que van en los pasos de Semana Santa, por ejemplo, pero en este caso están en unos pequeños templetes. Y luego, hace unos años, se hacía o que se llamaba Estopa de Judas, es decir, la explosión de Judas, que un muñeco que representaba a Judas el delator, ¿no?, de los apóstoles, era un muñeco que se le llenaba de pólvora y se le hacía explotar. Esto hoy en día ya no se practica, pero bueno, queda este recuerdo de algo bastante curioso también, que es una práctica que es bastante curiosa en relación con el apóstol delator. Es una cosa, yo la primera vez que escucho algo parecido, el que se haga ya con polvo de haciéndolo explotar, pues la verdad es que sí que tiene. Bueno, hoy en día eso parece que no sería muy con la sensibilidad del momento, pero bueno, hay momentos en la historia que estas cosas pues son, claro, se entienden mejor y de alguna forma pues no, pues la verdad es que siempre nos sorprende, no solamente fíjame, todo esto que se va sacando de estos lugares, aparte de la parte pues esotérica y misteriosa, había una cosa que me que me fascina, y es también cómo evoluciona las costumbres, ¿no?, de las personas, ¿no?, o de las gentes, ¿no? Algo que en un momento dado se está haciendo porque es lo que todo el mundo veía bien, cuando pasan los años, pues uno, claro, dice, ¿cómo es posible, ¿no?, que se hiciese esto? Bueno, quien dice explotar al muñeco dice, pues no sé, pues lacearse o hacer cualquier otro acto de penitencia, cualquier cosa que hoy en día es difícil de entender, pero en ese momento pues era normal, es así. Sí, claro, ¿no? Y además van cambiando, además de cambiar incluso con los años o con los siglos o con las décadas a veces, pues lo que simboliza o la interpretación que se le da también es diferente. Por ejemplo, hoy vemos cosas que por ahí no interpretamos como los interpretaban en otro momento, o tradiciones que aún continúan y que no somos capaces de entender por qué se hacían, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando vemos unas calaveras incrustadas en las iglesias como una especie de ornamentación y no entendemos por qué se hace así, ¿no? De hecho, hay en Lugo cuatro iglesias que tienen estas calaveras incrustadas en la pared y que nadie sabe por qué están ahí, ¿no? O qué simbolizaban o qué sentido tenían, ¿no? Hay muchas cosas que con el paso del tiempo se van perdiendo la tradición, y hoy en día no sabemos interpretar cómo es que en aquel momento se consideraba como, no sé, o qué suponían, ¿no?, simplemente. Uh-huh. Vamos ahora a otro tema, vamos a algo que hay en muchos lugares, pero que yo creo que este es muy especial. Me refiero a unos petroglifos que están en... eso sí lo voy a decir bien, yo gallego, me gustaría mucho aprenderlo, pero no, todavía no lo he aprendido. Auga da Laxe, en Vincios, creo que es así. Bueno, sí. Se trata de unos petroglifos que tú recoges en el libro, que son muy especiales, porque yo por ejemplo estoy intentando encontrar paralelismos con cosas que tenemos en la región de Murcia, y se me va enseguida la cabeza y el recuerdo al Monte Araví, que es donde hay una gran cantidad de petroglifos. Pero claro, son unos petroglifos tipo cazoleta, que normalmente suelen ser pues círculos con algún tipo de filamento o algo así, que eso se repite en otras partes del mundo, y también pues a veces espirales. Pero en este lugar nos encontramos unos petroglifos muy especiales, con una forma que yo creo que no es muy habitual, ¿verdad? No es habitual, porque bueno, esta zona en la provincia de Pontevedra es una de las zonas más ricas de petroglifo de toda Europa, ¿no? Y ahí, pero la mayoría de los diseños suelen ser, como bien decía, o bien cazoletas, que son los más simples, o hay otros mucho más complejos, como espirales, círculos concéntricos, incluso algunos de metros de diámetro. Hay figuras muy complejas, y luego hay, esto ya menos, otras que representan animales, ¿no? Escenas que se supone que son escenas de caza, que bueno, estamos hablando de petroglifos de 4.000 años de antigüedad, ¿no? Pero la de Auga da Laxe, que es el petroglifo que le dedico también un capítulo en el libro, tiene una particularidad, que es toda una serie de armas, ¿no? Hasta 26 armas grabadas en una misma piedra, que van desde puñales y espadas hasta alabardas, ¿no? Algunas espadas de gran tamaño, ¿no? Y esto rompe un poco la tónica habitual de lo que son los petroglifos de Galicia. Hay algunas otras representaciones en algún otro lugar de armas, sí, es verdad, pero no como esta. Y este petroglifo en especial se ha estudiado muchísimo, y la conclusión es que este era un lugar de iniciación de antiguos guerreros. Antes de la llegada de los romanos, estamos hablando de 4.000 años atrás, pues las comunidades o tribus que vivían en Galicia pues tenían una serie de cofradías de guerreros, ¿no?, que eran los que velaban por la seguridad y por la integridad de la comunidad, ¿no? Y se cree que estas piedras servían como lugar de agregación o de iniciación para nuevos guerreros, ¿no? Es decir, el lugar donde nuevos integrantes de esa cofradía de guerreros pues se sumaban a lo que sería, no lo llamaría un ejército, pero sí, vamos, a los soldados que velaban por la seguridad de cada lugar. Recordemos que en aquellas épocas La población de Galicia vivía en castros, que son, eran lugares altos normalmente, prácticamente en todos los casos altos y fortificados, y luego que con la llegada de los romanos en algunos casos cambiaron, pero en este caso pues tendrían sus contactos, y sus propias comunidades de guerreros para velar por la seguridad del clan o del grupo, ¿no? Y en este petroglifo pues era donde se hacían las iniciaciones. Y es curioso también, tú enseñas en el libro que en el entorno de estos petroglifos se han encontrado también piletas que podían tener a lo mejor la función de recoger el agua de lluvia, y de alguna manera sería posible que esa presencia de agua también se incorporase a los ritos o a las ceremonias que se podían hacer para estas iniciaciones. Claro, porque bueno, normalmente las piedras que hay en Galicia, que son normalmente de granito, hay otros materiales, ¿no? Pero el granito emergente normalmente, con el paso del tiempo y la lluvia, que aquí es abundante, pues forman una especie de piletas, ¿no? En las que el agua, creo que en todas las épocas de la historia de Galicia, el agua ha tenido un protagonismo especial en todos los ritos de iniciación, ¿no? Y en el caso de que nos ocupa de Augadalaxe, pues también es muy probable que lo tuviese, ¿no? Que la presencia de el agua acumulada, que en muchos casos, aún hoy en día, se interpreta como que esa agua cae del cielo y por lo tanto no toca la tierra, queda acumulada en unas piletas de piedra, pues tiene un carácter muy especial. Los investigadores suponen que esta agua caída del cielo, agua de los dioses, pues al no tocar la tierra y ser pura de caída del cielo, pues tenía unos beneficios muy especiales, y es muy probable que fuera especialmente importante en todos los ritos de iniciación, para, en este caso, para las cofradías de guerreros. Alrededor de este enclave hay otros que tú también recoges en el capítulo correspondiente, donde hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, estás hablando de uno donde, concretamente en el uno que se llama País, que tiene cruces, y dos cruces y un cáliz. Y otro en Bromús, en el que están grabadas cinco alabardas, de las cuales pues hay incluso una fotografía en el libro. Es que son muy curiosos estos petroglifos, de verdad. Sí, son, digamos que salen un poco de la tónica habitual de lo que son los grabados rupestres de Galicia, y claro, bueno, en la provincia de Pontevedra, que es donde están todas las fotos y los lugares que van en ese capítulo, pues hay algunos que se salen de esa tónica, ¿no?, de la tónica habitual, y en este caso pues el de las alabardas que están en Gargamala, por ejemplo, también supondrían otro, vamos, o posiblemente un lugar de iniciación, aunque ahí sí es verdad que hay una especie de mezcla de épocas, ¿no? Porque las cruces normalmente se hacían en muchos petroglifos y en otras muchas piedras consideradas de alguna manera sagradas para cristianizarlo, es decir, porque la gente al acudir a esos lugares por tenerlo como un lugar sagrado, un lugar importante religiosamente, pues digamos la cristianización lo que hizo en muchos casos fue grabar cruces en la propia piedra mezcladas con estos grabados prehistóricos, con el fin de cristianizar el lugar y que darle un vamos o de sacralizarlo, pero en el sentido cristiano, ¿no? Porque lo que ocurría es que mucha gente seguía acudiendo a lugares de cultos antiguos, antes e incluso muchos siglos después de entrado el cristianismo, ¿no? El cristianismo no fue una cosa de ver llegar y triunfar, ¿no? Fue una cosa que se fue asimilando al paso del tiempo, ¿no? Y en algunos casos fue incluso una negociación, una especie de mezcla, ¿no?, de antiguos cultos con los cultos cristianos. Imagino que esto está estudiado o no, pero imagino que sería algo parecido pues aquello que, salvando las distancias, se hacía en las cavernas, por ejemplo en Altamira, ¿no?, cuando se dibujaban los animales que se querían cazar, de alguna manera como propiciar la caza, y a lo mejor el hecho de poder marcar esas armas en la piedra, imagino que se hacían algún tipo de, pues, de ceremonia en la que a lo mejor ponían sus manos sobre aquellas, aquellas armas, también de alguna forma les daba, le podía dar, ¿no? El conocimiento necesario, el valor necesario, la fuerza necesaria para el combate, para defender, ¿no? Me imagino, sí, sí, a la tribu, a lo que sea. Sí, sin duda habrá sido así, porque sabes que los ritos, cualquiera que sea, aunque sea un rito simplemente de el que sea, en este caso un rito antiguo, ¿no? Un rito que no nos ha llegado hasta hoy en día, porque no hay constancia escrita de lo que se hacía allí, salvo lo propio que pudieron recoger los romanos cuando una vez que invadieron este territorio. Pues claro, los ritos siempre tienen un poder, ¿no? Un poder y que cambia el que los hace, ¿no? El que practica el rito, pues le cambia su mentalidad si cree en él, ¿no? Esto yo creo que está muy, muy, muy estudiado, ¿no? Y que supongo que habrá sido así en el caso de los petroglifos de Augadalás y de la iniciación de los guerreros. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. El último peldaño. Galicia, llena de magia, llena de enigmas y, en definitiva, llena de eso que tiene, yo creo, que cualquier rincón de España, pero elevado a una potencia especial. Quizá porque es una tierra donde acaba el mundo, ¿no? El Sefinisterre, y donde de mucho tiempo pues estuvo habitada por meigas y por hombres que venían de un país lejano y que seguramente estaban conectados con lo oculto. Vamos a otro lugar, este es muy curioso, le va a gustar mucho a los oyentes. A mí me encantó cuando leí este capítulo. Vamos a ir a la iglesia de Santa Comba de Bande. Creo que es una de las iglesias más antiguas, si no la más antigua de Galicia. Y ahí hay un sarcófago que tiene una leyenda. Cuéntanos esa leyenda y también me gustaría que nos hablas un poquito de la iglesia de Santa Comba, porque creo que es uno de esos enclaves que hay que cuidar, ¿no? Porque estuvo abandonado durante mucho tiempo. Sí, es Santa Comba de Bande. Santa Comba digamos, la galleguización de Santa Columba, ¿no? La iglesia está abocada a esta santa, y es una de las más antiguas. Hay tres que se consideran las iglesias más antiguas de Galicia, ¿no? Sobre el siglo VIII aproximadamente. Santa Comba de Bande, otra que también está en la provincia de Ourense, que es San Miguel de Celanova. Es una pequeña capilla en la que, bueno, hay una alineación en el día del equinoccio, bueno, impresionante, y también Santa Eufemia de Ambía, a la que también le dedico un capítulo en el libro. Pues en Santa Comba de Bande tiene muchos, como todas las iglesias han sido reformadas, ¿no?, a lo largo de los siglos, pero conserva muchos aspectos de la iglesia original, y es uno de los templos, como decía, es uno de los tres templos más antiguos de Galicia. Tiene un sarcófago de piedra, tallado en piedra, que se supone que es que contenía los restos de San Torcuato, San Trocado, que se llama aquí. Las reliquias hace ya tiempo fueron trasladadas a Celanova, que es la villa de referencia de toda esta zona, pero el sarcófago continúa ahí. Y si lo observas bien, aunque es un sarcófago rústico, de hecho de piedra tallado, ¿no?, pues le faltan pedazos, está muy rayado. Y esto es porque es protagonista de un rito que, obviamente, por la protección del patrimonio ya no se hace, pero que se hacía o se intenta hacer muchas veces, a veces a escondidas, que es raspar con una concha de vieira, raspar con una venera, el sarcófago, sacar pues el polvo y con ese polvo hacer una especie de mezcla con agua para curar vista y oídos, ¿no? Es una tradición que la señora que cuidaba ahí, yo se lo pregunté porque, bueno, me gusta siempre preguntar a la gente que vive ahí y cómo es esto y cómo se hace. Me confirmó que se hacía este rito antiguamente, e incluso que hay gente que una vez le tuvo que parar, digamos, a una persona que venía con un cincel y un martillo y quería llevarse un pedazo, ¿no? Para digamos, para hacer este rito ya en su propia casa y repetidamente, ¿no? Cosa que obviamente no se puede hacer porque, bueno, este es un patrimonio que se debe cuidar. ¿Por qué se raspa la piedra, en este caso un sarcófago perteneciente a un santo? San Torcuato es uno de los, se supone que es uno de los seguidores del apóstol Santiago, y entonces pues digamos que tiene una importancia especial, sobre todo en esta zona de Galicia. Y un objeto que estuvo en contacto con un santo, con una virgen o con un lugar de una aparición, pues se supone que está impregnado de esa, digamos, de su esencia, y por eso se utiliza en muchos ritos de curación para preparar, por ejemplo, pócimas o preparar diferentes preparados para curarse, ¿no? Por ejemplo, en el libro cito Pena Tallada, que también es un lugar donde apareció la Virgen, donde también se raspa la piedra donde apareció para hacer un preparado para curar el dolor de cabeza, o la Hidria de Caná, una de las, se supone que de las vasijas donde Jesús transformó el agua en vino, también se usaba, esas cosas ya no se pueden hacer, para curar, en este caso, o tener que las embarazadas tengan un buen parto. Es una tradición que es básicamente la misma que está en muchos lugares, y la de es la de tocar o de utilizar un objeto que haya sido utilizado por un santo o que haya estado en contacto con una virgen o un santo como un elemento de curación, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, vemos en muchas iglesias de aquí que cuando pasa una imagen le pasan un pañuelo como para llevarse luego ese pañuelo y que esté, digamos, impregnado, relacionado con los beneficios que pueda tener ese santo o esa virgen, ¿no? Uh-huh. Y básicamente es ese concepto, ¿no? Que el que hace en Santa Comba de Barne, ¿no? Con el sarcófago de San Torcuato, San Torcuato. Es muy curioso cómo el ser humano tiene necesidad de asir las cosas, de coger, de poseer. No le basta con la intención, no le basta con la magia etérea, sino que de alguna manera necesita el objeto, ese fetichismo, ¿no? Yo recojo también en 50 lugares mágicos de la región de Murcia, en el capítulo 1, la historia del niño de mula, que también tenía sus milagros, y tuvieron que encerrar la piedra donde se supone que se posó la aparición de este niño porque la gente se estaba llevando la piedra. Es decir, empezaron a arrancar trocitos de piedra y llegó un momento ya que primero le pusieron una especie de hornacina, luego ya se dieron cuenta que ni hornacina ni nada, había que poner un cristal, porque si no la gente seguía metiendo la mano y rompiendo y llevándose las cosas. Y es que somos así de fetichistas, necesitamos el objeto, necesitamos tener las cosas, ¿no? Si no, no nos creemos que eso va a funcionar. Sí, es verdad, como una especie de amuleto, ¿no? De llevarte algo, algo de una parte de eso. De hecho, han pasado con cuerpos incorruptos en todo el mundo, ¿no? De que gente se llevó, tuvieron que ponerlos en urnas de cristal porque la gente se llevaba trozos. Uh-huh. En fin, que bueno, que es algo que se repite en muchos lugares del mundo, ¿no? Curiosísimo. Pues vamos a saltar ahora al poder curativo de las aguas y nos vamos a ir a Gutián, agua milagrosa junto al río Ulla. Ahí hay también una iglesia y hay un curso de agua que tiene que ver con milagros y con sanaciones. Cuéntanos la historia. Sí, tiene que ver especialmente para los relacionado con los niños, para curar a los niños. Y estas aguas, estamos hablando de una iglesia pequeñita, normal, que está junto al río Ulla, que es uno de los ríos importantes que pasa por la provincia de Pontevedra y de Coruña, y en la que en todo el entorno de la iglesia ves que afloraciones de agua, ¿no? Hay cursos de agua que salen de las piedras de muchos lugares. Pues en la iglesia, en la propia iglesia, está acondicionada una pequeña fuente con una imagen de la Virgen de Gundián, en la que pues es protagonista de un rito para curar a los niños. Y ese rito tiene que ver con esas enfermedades que a veces no son diagnosticables por los médicos, ¿no? Aquí tienen muchos nombres, ¿no? Hay de difunto, meigallo, tienen, bueno, muchísimos nombres. Entonces, pues uno de esas, o el enganido, y para curar ese tipo de enfermedades, en que muchos autores la asocian con el raquitismo, ¿no? Cuando había necesidades alimenticias y bueno, los niños no estaban bien nutridos, pues creían que tenían pues meigallo o el enganido o alguna de estas enfermedades. Pues el rito consistía en quitarle toda la ropa al niño, tirar la ropa por detrás del cerco donde está el atrio de la iglesia, y lavar al pequeño con en todas sus partes, por todo el cuerpo. Y luego se le ponía ropa nueva. Esto tiene un simbolismo, ¿no? Un simbolismo de renovar, ¿no? Y de curación. Y se le llevaba a que o bien tocase o bien besase a la imagen de la Virgen de Gundián, ¿no? Y bueno, los padres acostumbraban dar una limosna o tal, pero básicamente servía para curar estas, insisto, estas enfermedades que a veces tienen difícil diagnóstico, ¿no? Y estamos hablando, sobre todo, esto ocurría en épocas en las que el acceso a la medicina o el acceso a los medicamentos pues no estaba al alcance de cualquiera, y bueno, siempre se recurrían a este tipo de remedios mágicos, casi siempre relacionados con algún lugar religioso, y que en este caso pues está relacionado con las aguas. Como te decía al principio, hay muchos lugares en Galicia donde está el agua es protagonista, ¿no? Y ya lo fue en la prehistoria y lo es hoy en la actualidad, ¿no? Aguas consideradas milagrosas hay muchísimas, porque llueve mucho aquí. Uh-huh. y bueno, tenemos ríos y fuentes por todas partes. Es una de las cosas que a los que somos del Levante nos sorprende mucho. Uh-huh. Cuando vamos a Galicia, ¿no? Y en general al norte. Uh-huh. de España, y es ver esos cauces, esas emanaciones hídricas que salen donde aquí sería impensable. Vamos, aquí no saldría agua por una piedra, vamos. Uh-huh. ni aunque tuviésemos una bomba, ¿no? Pero ahí tenéis esa bendición, ¿no? Que el agua sale afortunadamente por todos sitios. Hay una cosa curiosa que me gustaría que comentaras, que es la costumbre que había de ofrecer a la Virgen el peso del niño enfermo en trigo. Sí, sí, y esto sí, es verdad. Una de las tradiciones que había en relación con este rito de curación es ofrecer una ofrenda en especie, ¿no? Que es decir, en trigo en este caso, con el peso del niño, ¿no? Y esto ocurría en otros muchos lugares de Galicia, donde, bueno, digamos que la ofrenda era en trigo, en maíz o en algún otro cereal, en el que, bueno, se completaba la ofrenda, ¿no? Con este sistema. De hecho, en algunas iglesias aún se conservan antiguas, digamos, una especie de balanzas antiguas donde se realizaba este rito para medir la ofrenda que se le iba a entregar, ¿no? A la propia iglesia, como agradecimiento a la curación, ¿no? Uh-huh. Que, por ejemplo, en Tomiño hay una iglesia donde se conserva una especie de balanza gigante donde se pesaba a la gente para tener esta, para hacer estas ofrendas, ¿no? De en peso, en grano, en este caso, ¿no? Pues curiosísimo todo, de una fuente que parece que sale incluso de la propia del propio subterráneo de la iglesia, ¿no? Está, sale por la parte de abajo y ahí como si tiene un simbolismo muy grande, por lo menos la fotografía que pones aquí de la fuente, pues está la Virgen encima, ¿no? Y debajo está la emanación del agua, sí, que justamente sale del muro de la propia iglesia. Sí, sí, claro, porque en muchos lugares, la fundación de muchas iglesias está basada en un manantial milagroso, ¿no? En un milagro que desemboca en un manantial y que pues a partir de ahí se construye una iglesia. Y en esas iglesias está canalizada el agua el agua surge de donde está el altar, pero está canalizada hacia el exterior, ¿no? Para que el uso sea más fácil, ¿no? Esto pasa en muchísimas iglesias, una de las iglesias, por ejemplo, Santiaguinho do Monte, en Padrón, esto es una fuente que dice que fue el propio apóstol Santiago cuando predicaba por aquí el que la creó, ¿no? Dando un golpe con su cayado en el suelo, pues el manantial está canalizado hacia el exterior para que, bueno, lo utilice toda la gente que acude a la iglesia. La iglesia fue construida y sobre el altar se colocó en el lugar donde salía el agua y a partir de ahí pues se canalizó hacia el exterior para poder utilizarlo, ¿no? Es una constante en muchísimas iglesias de Galicia, que sobre todo las que tienen una leyenda fundacional relacionada con una fuente, ¿no? Con una fuente que o bien surgió por un milagro, como está querido, Santiaguinho do Monte, o bien porque alguien se curó allí en ese manantial y a partir de ahí se construyó una iglesia, o porque se encontró mismo una imagen de la Virgen o de algún santo. Pues el agua como elemento mágico también, como elemento de curación, va a estar presente en el siguiente enclave al que nos vamos, que es en el concello de Carballiño, concretamente en la parroquia de Arcos, donde vamos a conocer una leyenda que tiene que ver con la curación de un perro. Sí, sí, este es el protagonista es un perro. Uh-huh. Y aquí cuenta la historia que un cazador que tenía un perro al que quería mucho, el perro sufrió una herida que no se podía curar y dice la leyenda que no tuvo el valor suficiente como para sacrificarlo, entonces lo abandonó en este lugar, junto al río Arenteiro, en Carballiño. Pues lo abandonó allí, pero después de un año volvió a este lugar para honrar a su perro, porque, bueno, no se sentía muy a gusto de lo que había hecho, y vio que encontró a su perro bebiendo del agua de lo que es la fuente de Arcos, ¿no? Que es una fuente de aguas, no termales, pero sí aguas curativas, ¿no? Que ya la utilizaban en tiempo de los romanos, y que, por lo tanto, se llevó su perro a casa, y a partir de ahí fue como comenzó a tener fama esta fuente como fuente curativa, ¿no? Entonces esta leyenda del perro que se sanó bebiendo del agua, pues se asoció, ¿no? A partir de ahí de que las aguas de esta fuente, de este manantial que está muy pegado al río, pues eran especialmente curativas, ¿no? Y de hecho pues está acondicionado allí como una, hoy en día está como una fuente bien acondicionada para su uso, para su recogida, ¿no? como aguas medicinales. Una leyenda muy muy curiosa y que nos hace ver cómo a veces se generan todos estos mitos, ¿no? Bueno, que más que un mito, aquí se trata de descubrimiento de unas aguas que coincidieron con la curación, no sabemos si por la propia agua o por casualidad, pero sí que es verdad que coincidieron con la curación bastante extraña, ¿no? De un animal que estaba muy mal y que en principio no debería haberse curado de esa forma, pero que al final sí que lo consiguió. Y todo eso hace nacer pues un mito que con el paso del tiempo se va creciendo. ¿Cómo es el caso también de la Peña de los Enamorados, que es otro mito que tiene que ver con este sitio? Sí, la verdad que aquí hay una leyenda bastante más elaborada. Está también en el río Arenteiro, pero en otro extremo del ayuntamiento de Carballiño. Y hay una piedra que está también muy cerca del río, es una pequeña elevación en la que culmina con una piedra que tiene una historia de amor no correspondido, ¿no? Entre un musulmán de nombre Juan y de una cristiana llamada Marta. Pues dice la leyenda que ambos se deseaban, ambos se querían, pero se mantenían distantes entre ellos mismos por la diferencia de las religiones, ¿no? Es decir, él era musulmán y ella era cristiana. Pues él acudió a una bruja para pedirle consejo sobre cómo enamorar a esta mujer, y le dio un preparado, una fórmula para enamorarla, pero decía que solo le funcionaría si ella estaba también enamorada, si no, pues sería tendría todo el efecto contrario, ¿no? Bueno, la historia acaba con los dos personajes muertos, que se lanza primero ella y luego él se lanza desde la peña de los enamorados, se lanza para suicidarse también, ¿no? Una especie de Romeo y Julieta de Carballiño, bueno, con matices, ¿no? Es curioso, estas historias que tienen que ver con amores prohibidos o amores imposibles, bien por razones de religión, por razones a veces sociales. Aquí en la región de Murcia tenemos también pues el caso de la leyenda de la mora del santo uh-huh. de Lucero, perdón, o tenemos también algunos la leyenda de la fuente de los enamorados en la fuente del Marqués, en Caravaca de la Cruz, entre la monja y el templario, por razones tan, bueno, no exactamente igual que esta, pero sí de la religión prohibía, obviamente, que se casase un monje templario con una monja, obviamente, ¿no? Y bueno, pues ese amor que está por encima de todo hace que al final todo termine, desgraciadamente, pues en la muerte de los dos. Pero eso hace que al mismo tiempo se cree un milagro que genera pues algo sobrenatural, ¿no? Y algo que permanece en el tiempo. Y es curioso como aquí también lo tenemos. Pues para acabar esta noche, esta segunda entrega de los lugares sagrados de Galicia, nos vamos a ir a Tourón y vamos a conocer a una santa que mira hacia la fuente, pero que ella elige dónde tiene que estar, ¿no? Pues sí, vamos a ver, en muchos lugares de toda España hay lugares donde se repite una historia de que es hallada una imagen, se la llevan a la iglesia de referencia o la iglesia parroquial, al día siguiente vuelve a estar en el sitio y normalmente se construye finalmente en el lugar donde fue hallada, se construye un ermita, una iglesia o un templo. Pues en la historia de Tourón la imagen fue hallada en una fuente que se llama la Fuente Santa, que está a unos 100 metros de donde está la iglesia parroquial. Está del lado desde el lado del ábside, cruzando una carretera, que hoy en día es una carretera de referencia importante, pues está la Fuente Santa. Y la tradición dice que fue hallada allí una imagen de Santa Bárbara. La iglesia está dedicada a Santa María, pero la imagen que fue encontrada en la fuente es la de Santa Bárbara. También aquí se repite la historia de que ella va a la iglesia parroquial, al día siguiente vuelve a estar junto a la fuente, y así varias veces, hasta que los vecinos pues deciden resolverla y colocarla en el ábside de la iglesia, en la parte de atrás, y es la única imagen que hay, la única imagen religiosa que hay en todo el templo, que es bastante sencillo, y de modo que desde el ábside, digamos, la imagen ve a la fuente, ¿no? Se ve, si te pones en el ábside donde está la imagen de Santa Bárbara, pues se ve la fuente, ¿no? Y dicen que a partir de allí, de ser colocada allí, estamos hablando sobre el año 1700, pues a partir de ahí, pues quedó definitivamente en este lugar, en la parte trasera de la iglesia. Muy curioso, el mismo nombre que tenemos aquí para la patrona de la ciudad de Murcia, la Virgen de la Fuensanta, y también hay una Fuente Santa donde tiene que ver con todas estas historias que bueno, que están relacionadas con apariciones, con aguas que tienen propiedades milagrosas para curar, y a veces el nombre se repite, el nombre es el mismo, es decir, la Fuente Santa, en este caso aquí sería la Fuensanta, que como digo es la Virgen que es patrona de la ciudad de Murcia. Vamos a acabar con la ceremonia que se hace para pedir la lluvia, porque a mí me parece raro que en Galicia haga falta, pero bueno, hay, ¿no? También. Bueno, sí, esta en concreto, la que se realizaba en la iglesia de Tourón, está documentada por el padre Sarmiento, que es un cronista que, bueno, que todo estudioso del paso de Galicia lo hace referencia, porque, bueno, no solo se recorrió todo el territorio en varias ocasiones, sino que documentó todos los aspectos más bien etnográficos y culturales de Galicia. Y estamos hablando del año 1754, en el que él presenció una ceremonia para pedir la lluvia, ¿no? Uh-huh. Una rogativa, más bien, ¿no? Una rogativa a la Santa María para pedir lluvia. Porque, claro, hoy en día está todo muy controlado, tenemos canalizaciones y tenemos embalses y tenemos muchas cosas, pero en otras épocas un verano que fuese muy seco podía ser perjudicial para las cosechas. Entonces, bueno, hay muchas rogativas que aún y ritos para invocar a la lluvia que aún se conservan en Galicia, ¿no? Rara vez se utilizan porque no hace falta especialmente, pero en aquel año, en 1754, el padre Sarmiento presenció uno de estos ritos y era sumamente curioso porque se hacía una especie de vela, una mecha con cera, de nada menos de 46 metros, ¿no? Utilizando 6 kilos de cera, y se ataba, digamos, lo que es la mecha en la puerta de la iglesia, se rodeaba todo el templo, se volvía a la puerta principal, entraba hasta donde está la imagen de Santa María en el altar. Y así se mantenía 9 días con rogativas todos los días. Y decía la gente en aquel momento, y así lo recoge el padre Sarmiento, de que pues antes de los 9 días siempre llovía. Entonces, pues ese rito, obviamente, hoy no queda más que esta crónica, ¿no? Obviamente, ya la gente del lugar ya ni lo recuerda. Pues fíjense ustedes, amigos oyentes, qué cosa más curiosa, hacer una especie como de mecha con cera alrededor del templo y con eso, de alguna manera, provocar o hacer rogar, en este caso a la Virgen, para que lloviese. Algo muy, muy curioso. La verdad es que la etnografía siempre nos sorprende y uno no acaba de tener capacidad de asombro ilimitada, pero es así, es decir, cada cosa que nos enteramos nos parece más interesante. Pues la verdad es que, Carlos, una maravilla todo lo que nos estás contando, y una maravilla lo que es esos sitios, esos lugares, esos enclaves que les llamamos sagrados, porque tocan de alguna manera lo que podía ser la sacralidad, lo que podía ser la religiosidad y la espiritualidad popular en algunos casos, y en otros casos también desde el punto de vista canónico, ¿no? Incluso religioso, porque son pues advocaciones marianas auténticas o santos que están reconocidos por la Iglesia y que de alguna forma pues forman parte de todas estas historias. Carlos, muchísimas gracias, y ya vamos a por la tercera dentro de poco, la tercera entrega. Bueno. Encantado, muchas gracias por invitarme a esta segunda vuelta por recorrido a Galicia, por la Galicia mágica, y pues estoy encantado, y cuando queráis. Pues estaremos pronto de nuevo contigo, y mientras tanto los que quieran profundizar más, ya saben, 50 lugares sagrados de Galicia es el libro donde estamos sacando toda esta información que tú has escrito y en el que estás recogiendo todas estas investigaciones. Un abrazo muy fuerte, Carlos. Un abrazo grande. Pues amigos oyentes, hasta aquí hemos llegado por hoy. Saludos de Paco Valera, que ha estado en el control, haciendo que todo llegue hasta ustedes de manera impecable. María José Hernández en la producción y en las redes sociales. Hoy no hemos tenido a María Chicano porque no ha podido llegar, pero la semana que viene la tendremos con nosotros. Y Joaquín Abenza, que le desea que pasen una feliz semana, que dense cuenta de que hemos ido desde lo más antiguo a lo más actual, pero aún así todo está relacionado con ese enigma que es el misterio, que lo hila todo, que es el denominador común y es lo que hace que cada noche del viernes estemos vibrando todos en la misma frecuencia aquí en el último peldaño en Onda Regional de Murcia. Hasta dentro de 7 días.